Jorge viene de la comunidad Wichí de Tartagal. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por el espacio. Y ahí está, un poquito más atrás. Estamos acomodando los micrófonos. Ahí está, sí, desde ahí se escucha, Jorge. Sí, buen día. Agradezco mucho el espacio por esta linda mañana. Está muy fresco y bueno, soy Wichí, así que Tartagal Salta. Bien, Jorge, y contanos qué es lo que vas a estar haciendo en estos días, que es algo muy interesante para poder aprovechar. Vas a estar dando un taller. Sí, hace mucho uno a veces piensa de compartir algo, porque en realidad una sociedad y somos, digamos, de la Argentina, y siempre pienso y algunos no pueden llegar a donde estamos, y en realidad somos mucha etnia. Y yo soy Wichí y siempre me gusta compartir lo que uno es, su costumbre, su cultura, todo. Entonces, ahora la primera, ¿cómo puedo decir? Primer taller que vamos a realizar en Córdoba o en algún otro lugar, como este lugar. Y por eso vino mi esposa conmigo, porque ella es que da el taller de tejido, telar, y hay mucho más, pero por ahora vamos a dar este taller de tejido y telar. ¿Y dónde va a estar? ¿Cuándo va a ser? ¿Va a ser mañana y pasado? Hay un encuentro y aprovechamos también en ese lugar, en los Molles, me dijo, no sé muy bien, pero en los Molles, en un camping de los Molles. Sí, en el camping de los Molles. ¿Va a ser mañana y pasado? ¿Me decías que de 4 a 7? Sí, mañana martes y miércoles, de las 16 hasta las 19 horas. Uh-huh. ¿Y de qué se va a tratar el taller? Contanos un poco de estos tejidos que seguramente muchos de los oyentes han visto, que es una hermosura y es muy, muy típico también de la comunidad de ustedes. Tiene algo muy, muy particular ese tipo de tejidos. Sí, y hace mucho, desde chico yo veo que la gente le gusta, y eso agradezco a todo, y entonces es importante que explicar todo, cómo es el trabajo y qué es lo que significa, algunos dibujos y todo lo que el chaguar, el material que es todo natural. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que estamos pensando siempre, y ahora lo vamos a realizar ese taller. Y el material, es un material que ustedes tienen allá, ¿cómo lo juntan, cómo lo trabajan para poder tejer? Bueno, nosotros estamos en Tartagal y el material está 200 y más kilómetros, 200 kilómetros y hay veces más lejos. Pero siempre hay gente que nos trae, y cuando se puede recolectamos nosotros. Y en ese momento de sacar el material, en el mismo momento lo sí o sí hay que trabajar, sacar la fibra, porque uh-huh. Si no, ya no sirve. Se trabaja fresco. Se trabaja fresco, sí. Uh-huh. ¿Y acá cómo lo van a trabajar? Bueno, nosotros trajimos el material. Y vamos a explicar un poco, porque no tenemos la planta, será en otro momento, pero vamos a explicar eso, y tenemos el material que no está machucado, porque se machuca después y sale la fibra. Claro. Y con respecto a esto que decías de compartir estos saberes, esto es una apertura de la comunidad de ustedes para que otras gentes puedan tener esos saberes también a disposición, porque hay culturas que guardan mucho sus saberes dentro de la comunidad como algo muy preciado. Para ustedes, ¿cómo es el tema este de guardar el saber o compartirlo? Bueno, nosotros los Wichí tenemos esta cultura que siempre nos gusta compartir, respetando otras etnias, porque son muchos. Entonces nosotros, como mi abuelo siempre compartía con todo, Entonces seguimos la misma costumbre y por eso las cosas se ven. Yo no puedo hablar de otras etnias, lo que yo sé es que no se ven, ya no se van perdiendo los trabajos de ellos. Ahora no se ven el trabajo de los toba, de los tapietes, de diferentes etnias. Claro. Pero bueno, eso es lo que yo veo, que ya no se ven los trabajos y es muy lamentable porque no podemos perder lindos trabajos. Entonces nosotros estamos compartiendo y bueno, hay gente que le interesa y puede aprender y puede tener después realizar su bolso o algún adornito de chagua. Sí, es muy interesante que se abran a compartirlo, porque son cosas realmente muy valiosas, que es bueno que no se pierdan. Y ustedes, la economía de ustedes en parte tiene mucho que ver con estos tejidos, ¿verdad? Sí, y bueno, esto primero, anteriormente, mucho antes, se realizó esto por las redes. Entonces, de ahí empieza la historia por los tejidos y por el hilo. Después ya se venía haciendo para el pescado, las bolsas, las yicas. Entonces, es mucho, de hace mucho estos trabajos. Y después la gente le gusta y con eso ya, de eso vivimos, como usted dice. Y por eso, ¿cómo no compartir? Si claro. Nos compran. Y uno piensa y bueno. Qué bueno. ¿Y ustedes están acá en Tras la Sierra hace un tiempito? ¿Han venido a trabajar? ¿Han venido a compartir estos saberes? Nosotros venimos a Cosquín a participar y teníamos una invitación y para no perder el espacio porque a veces es difícil un espacio y bueno, venimos también pensando hace mucho de los talleres, por eso vino mi esposa y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y venimos con pocos productos, pero para no perder el espacio y pensamos también el taller, por eso nos quedamos. Porque bueno. Terminó el 3 de febrero y nos quedamos unos días más para aprovechar que está mi esposa ahí. Bueno, qué bueno, Jorge. Entonces van a estar compartiendo este taller de tejido. ¿Hilado también va a ser? Sí, por eso estábamos pensando primero una hora, pero después vimos que es muy poco. Entonces, después dijimos dos, después tres, nos quedamos con 3 horas porque queremos empezar más o menos algo de empiezo, cómo se inicia el trabajo. El explicar cómo se machuca, cómo se tiña. Y el hilado sí, lo puede enseñar mi esposa y bueno. De ahí aprender el otro día, aprender el telar y los tejidos. Porque los tejidos tienen muchos dibujos, tiene sus nombres. ¿Y los dibujos con qué tienen que ver? Como nosotros vivíamos, mi abuelo vivía en el monte y todo conviven, digamos, con la naturaleza y los dibujos son del monte. Claro, el dibujo, de sí, de animales, de árboles, de semillas. Bien. ¿Y ustedes en la comunidad cuánta gente son viviendo ahí? Vivo en zona como zona urbana, Tartagal, y son como 12 familias. Bien. Y con respecto a esto que decías que bueno, los dibujos son de la naturaleza, justamente de ahí vienen todas las historias, los saberes. ¿Qué relación tienen con la naturaleza en este momento que está siendo devastada en todas partes? ¿Qué es lo que pasa con ustedes como comunidad frente a este devastamiento de la naturaleza? Y para nosotros, por eso seguimos manteniendo la cultura, porque sin monte, sin tierra, es como que estamos perdiendo los trabajos. Puede ser que no sea también el idioma, pero los trabajos sí, porque ya no hay material. Porque todo el material, como son naturales, entonces si no hay monte, ya menos trabajo. Entonces estamos cuidando un pedacito que nos queda. Pero no, ya no es, digamos, un monte grande, ya está, hay muchos desmontes, muchísimo. Entonces, sufrimos, por eso tenemos que recolectar muy lejos. Claro, 200 kilómetros. Sí, entonces es muy difícil la situación que estamos pasando, pero bueno, seguimos manteniendo el idioma y a veces es triste que muchos de nosotros estamos dejando todo. Se está perdiendo de a poco estamos y hay que recuperar. Sí. Y con respecto a las historias, ¿ustedes guardan esas historias, las siguen contando de una generación a otra o también es algo que se va perdiendo? Lo que yo veo, hay algunos hermanos que no transmiten, los abuelos no transmiten a los niños como antes, los nietos. Cambio, antes se transmitía por la tarde, hablaba cuentos, todo lo que es historia, entonces cada niño aprendía, pero ahora no. Entonces, pero nosotros sí, yo todavía lo mantengo y toda mi comunidad siempre hablo de esas cosas y lo estamos manteniendo. Estamos como abrazándolo. Qué bueno. Pero es triste que la mayoría están dejando el idioma, los trabajos y, bueno, toda la cultura. Para mí es triste porque lo que uno es, bueno, como soy wichí, ¿qué vamos a hacer? Sí, y hay que cuidarlo y hay que... Y es muy, muy valioso que ustedes vengan, tanto vos como María, a ofrecernos estos saberes, compartirlos. Así que, bueno, esperamos que vaya mucha gente. Entonces, va a ser mañana y pasado en el camping de Los Molles de 4 a 7 de la tarde. ¿Tiene un costo el taller? Eso también pensamos, porque la mayoría escuchamos que cobran mucho, pero nosotros no pensamos eso, sino para cubrir algunos gastos, nada más, pasaje. Y algunos escucho que cobra, digamos, 300 pesos la hora. Uh-huh. A veces, entonces nosotros como no pensamos, pensamos de 3 horas, por 150 nada más. Bárbaro. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, todos invitados para mañana y pasado en el camping de Los Molles, subiendo para Los Molles, ahí al lado de la capilla. Es un lugar hermoso. Va a ser un taller de 2 días, de 3 horas cada día. Muy interesante, de hilado y tejido. Y están todos invitados. Si quieren decir algo más... Sí, y después del encuentro vamos a continuar porque hay gente que creo que va a faltar mucho y tenemos un número telefónico donde estamos. Estamos en... El número es 354-415-556-882. Bien. Y si a alguien le interesa, bueno, que llame, porque donde estamos es una amiga buena y lo va a atender seguro. Bueno, entonces vamos ahí, copiar el número para después volver a pasarlo. Sí, mañana sí. Vamos a volver a renovar esta invitación para que si hay alguien que no estaba escuchando pueda ir. Y si alguien está escuchando y conoce gente que esté interesada, momento para aprovechar. Sí. Compartir estos saberes tanto con Jorge como con María y las niñas que están ahí afuera, porque han venido la familia completa, eso es muy lindo. Así que bueno, vamos a pasar el teléfono también en estos días y renovar la invitación para mañana y pasado en el camping de Los Molles. Bueno, muchas gracias Jorge por la visita. Si tenés alguna cosa más que quieras decir, si María tiene ganas de decir algo. Sí, yo lo que quería nada más agradecer por el espacio y bueno, le invito, le encuentro y de ahí, bueno, el que va, nos vemos ahí en el encuentro. Pero estoy muy agradecido por el espacio porque yo a veces es muy difícil. Entonces, y me gusta el lugar, bueno, todo. Qué bueno, bueno. Muchas gracias, Jorge, por esta visita. Muchas gracias por la invitación y sobre todo agradecerte por compartir estos haceres y estos saberes que hacen que todos seamos un poquito más grandes cuando tenemos esto dentro de la comunidad. Muchas gracias, Jorge. Sí. ¿Cómo se te ovilla el tiempo con su corazón de lana, sangrando en el movimiento por las cribas de la trama? En el aire vi unas manos y en las manos la tibieza, y en lo tibio del hilado el hielo de la tristeza. Déjeme las notas en los puntos de la urdimbre, paso a paso y gota a gota con tus agujas de mimbre. Ay, Edilia, si te olvidas de anudar tus propios pasos, va a venir la noche un día a dormirse en los brazos. Donde tus lanas te alumbran, te soñas tejiendo auroras en medio de la penumbra. Artes de adivinadora te cuentan lo sucedido, y tus lanas lo atesoran en la piel de tu tejido. Dado esa prisa prendida en colores fuertes y en los bordes de ceniza lentitudes de la muerte. Cuando sientas en tu hilado que mi tiempo se ha vencido, dibújame un sol gastado con las hebras del olvido. Is ihualanai punhuas we tolam qaqli we tuniyangi lahen hapke lahonoi hen we totyuhen lamxlim khosam lotyumtes istat. Buen día, soy Jorge Altamarino Huichí, cacique de Tartagal, Salta. Yo le invito, nosotros vamos a dar con mi compañera talleres sobre el trabajo que hacemos nosotros y la cultura también, sobre los tejidos, el telar y otros trabajos más. Este taller se realizará los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de febrero en la casa de Marina y Rodo en Yacanto. En el horario de 16 a 19 horas. El jueves, preparación del material, hilado y teñido de la fibra de chaguar. Viernes, telar, sábado, tejido. ¿Cómo llegar? Si venís del norte, te metes en la calle que se abre a tu derecha antes del arroyo de Yacanto. Y si venís del sur, pasando el arroyo de Yacanto, la primera calle que se abre a tu izquierda. Precio sugerido por cada día de taller, 150 pesos. Recuperar la integridad, uniéndonos en la diversidad, integrando y transformando la realidad.